morning, snowflakes were falling. Gee, it was so beautiful. And so I went to get my camera to take some pictures. And then I was taking the pictures, but the exposure thing wasn't right, and I was going to call Fred or Jerry to find out how to set it. But, oh, it was too late. And then I remembered they were still probably at dinner, and anyway, I felt really bad and didn't want to talk to anybody. But the snowflakes were so beautiful and real looking, and I really wanted to hold them. And that's when I heard the voices from down the hall near the stairs. So I got a flashlight, and I was scared and went out into the hallway. There's been all kinds of trouble lately in the neighborhood. And someone's got to bring home the bacon. And anyway, there were Bridget and Billy playing. And under the staircase was a little meadow, sort of like the park at 23rd Street, where all the young kids go and play frisbee. Gee, that must be fun. Maybe we should do an article on that in the magazine. But they'll just tell me I'm stupid and it won't sell. But I'll hold my ground this time. I mean, it's my magazine, isn't it? So I was thinking that as the snowflakes fell and I heard these voices having so much fun, gee, it'd be so great to have some fun. So I called Billy, but either he didn't hear me or he didn't want to answer, which is so strange because even if I don't like reunions, I've always loved Billy. I'm so glad he's working. I mean, it's different than Ondine. He keeps touring with those movies and he doesn't even pay us in film. I mean, the film's just going to disintegrate and then what? I mean, he's so normal off of drugs, I just don't get it. And then I saw John Cale. He's been looking really great. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Tuco quien les habla, 2309. Nuevo programa de Caos, hoy 19 de marzo. Como para variar, más lunes llueve, exactamente. Cada 2x3. Me sentía Poseidón en un momento. La Ferretti. La ¿cómo andas, Tuco? Bien, bien. Lo nombro para que sí, para sepan que... quién es. Exactamente. ¿Por qué se sentía Poseidón? Nada, bajo la lluvia, la gente entró en un estado de psicosis, porque en un momento ahí en el microcentro empezó a caer piedras. Ah, sí, lo vi en la y tele. Y yo estaba en la recoba de la avenida Lem. Ajá. Y los autos empezaron a subirse arriba del cordón. Un auto me golpeó la pierna y tuve una discusión, le golpeé el capó. Claro. Todo yo, lo, qué, o sea, yo entiendo, ¿no? Que quizás se te pueda abollar el auto. La gente ante las piedras, pero yo mismo con mis manos, ¿no?, le iba a abollar el auto a la persona, claro, esa. Claro. No se deje llevar por la furia, Ferretti. No, no, no. ¿Cómo le va, Quemero? ¿Cómo anda, Tuco? ¿Bien? Bien, acá estamos. Ferretti. Bien. Nuevo programa. Bien. Yo las piedras no las sufrí porque Mataderos y Villa Insuperable tiene una especie de microclima. Sí, como Merlo. Como Merlo, digamos. O sea, no sufrimos. O sea, es tan olvidado esa zona que ni el clima nos tiene en cuenta, ni las piedras, ni nada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me enteré después por la tele. Buenas noches, ¿cómo le va, Marcos? Bien, vos, Tuco, quiero aclarar a Ferretti que el del auto era yo. ¿Eras vos? Era yo el del auto. Mirá vos. Ahora te voy a agarrar a la salida. Está bien, dale. ¿Qué tal, Lungi? ¿Bien? Bueno, vamos a explicar un poco de qué va el programa de hoy, que hicimos mucho bullicio, mucha publicidad hemos metido. Claro. Ahora se te cargo. Antes que nada, medios de comunicación, www, es la página donde nos escuchan, el C-Box, se comunican. En el C-Box, para www, mí es una redundancia, sí, decir. puntolaemba.com.ar. Si no, tenemos el mail, caosinterior@hotmail, si no, en el Facebook, está ahí la foto de Jim Morrison. Y tenemos 220. 220 seguidores, más que la agrupación. Una agrupación que hay. Sí, más que la agrupación. Bueno, complejo lo doy, ¿eh? Interesante. Estamos en un lugar que, como ustedes, los oyentes deben saber porque entran ahí en la página, es un lugar que es el Olimpo, que funcionó como un centro de detención clandestina durante la última dictadura. Y tiene una historia, bueno, particular y demás. Y nosotros, como estamos en la semana, que ahora el sábado justamente se están cumpliendo 36 años, ¿no? El último golpe, el 24 de marzo. El último, espero. Del último, con mayúsculas, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a tratar de tocar el tema desde algún otro lado para no ser redundantes con toda la programación que después vamos a dar, un poco lo que se viene en otros programas, que vamos a ver que hay entrevistas, hay notas, digo, hay variedad, pero tratar de, desde el programa hacemos nosotros, darle un enfoque un poco distinto. Entonces se me ocurrió... Un enfoque acorde al programa, ¿no? Claro, entonces dijimos, vamos con... A los oyentes le contamos, vamos con estas obras, que son estas obras futuristas de regímenes totalitarios, ¿no? Sí. Algunas no tan futuristas, por el momento donde con el contexto, sobre todo, claro, vamos a decirlo, 1984, ¿no? Sí, 1984. Bueno, hay varias, claro. y son distintas, todas tienen algunos, en algunas cuestiones tienen cosas parecidas, en otras no, y la idea es repasar más o menos rápidamente, no meternos a fondo con cada obra, porque si no nos da, pero rápidamente cada una, contar más o menos de qué va. ¿Cuáles son las características de esa sociedad que nos pintan? ¿Y qué tenían en común al ser una sociedad que estaba, digamos, con varias prohibiciones, varios... Y represión? Con algunas cosas que parecen ridículas y que, sin embargo, se llevaron a la práctica. Y vamos a ver que la realidad supera la ficción. Supera ampliamente la ficción. Sí. Le saco la gorra. Sí, está un poco despeinado. Sí, lo mata la humedad. Sí, el frizz. Sí. Y eso que usa el Pantene. Pero... No se pueden decir marcas. No se puede. No. Bueno. Antifreeze. O sea, sí. Uso el Pampen. ¿El Pampen? Sí. Yo pensé que usaba el de Charry. No. Tenía caspa. Ese es bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con el programa. Música tenemos acorde a algunas de las obras. Sí. Y a... No trajo la lista de la música. ¿Y qué pasó? Sí, está ahí abajo. Tenemos acorde a las obras y acorde a la situación, que nombramos, a plantear, ¿no? Entonces, ¿ustedes dijeron arrancar por cuál? Por 1984, de George Orwell. Muy bien, hemos hablado de alguna obra de Orwell como Rebelión en la Granja. Sí. Y bueno, vamos a meternos entonces. Recordamos y pedimos, por favor, comunicación a la página de La Bemba. Que se estén comunicando con nosotros porque queremos que el público participe en el día de hoy, ¿no? ¿Qué opinan del otro lado? Y por ahí pueden hasta agregar alguna obra y pueden decir, bueno, pero esta también tiene este tema, o qué ven ellos de alguna circunstancia que se nos escape. Sí. Porque como dijimos, vamos a tratar de meterle ritmo, hacerlo bastante rapidonga, porque hay mucho material. 1984, ¿no? Esta una novela que fue escrita en 1940, entre 1947 claro, y 1948. Un anagrama, claro, con el título, ¿no? De ahí viene el título. Sí. Iba a llevar otro título y los editores lo cambian y tomando el año que lo escribieron. Uh-huh. Ponen ese título. Recién preguntábamos qué era una ficción distópica, que es como se presenta la mayoría de estas, ¿no? Y veíamos justamente. ¿Cuál sería la definición de distópica? Usted que es de comunicación, usted que ha estudiado comunicación. No, y bueno, tenemos acá el. Distópica es lo contrario a algo utópico. Ajá. En donde todo lo que nos parece utopía es decir una burrada, seguramente. Es mi acepción acerca del término. Dígame. Lo que nos parece utópico es algo soñado, algo ideal, pero a su vez ese algo ideal se transforma en algo distópico en el sentido de que es todo rígido, en donde se vuelve todo... La mayoría de estas historias... Imposibilidad de cambio, exactamente. Y la ficción, sobre todo, hablando de ficción, la ficción utópica sería esta, que es un ideal perfecto, y la distópica sería cuando no es ese ideal perfecto, claro, sino es lo contrario, ¿no? Un ideal más, como dice aquí, apocalíptico. Bueno, decíamos 1984, de esta novela de Orwell, que es conocida por El Gran Hermano, ¿no? Claro, el gran ojo panóptico. El programa que nutre nuestra televisión. Sí. Y donde hay gente El Gran Hermano que todo lo vigila. Que todo lo ve. Donde hay gente que se encierra en una casa para ser vigilada todo el tiempo, ser observada y ganar minutos de fama. Esto es lo que se transformó. Para mí es una manga de vivos esa gente que se encierra en una casa. Que habría una gran... No comparto, es un programa que me fastidia. Sí, bueno, son nada. Pero nada. Derivo en eso, ¿no? Sí. Esta novela. Lo que hace la novela, básicamente la historia de 1984 es una sociedad que tiene dividida en tres grupos, ¿no? Los miembros externos del Partido Único, que son la burocracia del aparato estatal. Claro, que son los que de ahí, o sea, justamente la estricta vigilancia, la necesidad de la vigilancia, ¿no? Que viven sometidos a un control asfixiante, uh-huh, y a una propaganda alienante que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. De ahí lo que decía yo recién de tiene que ver con el momento en que escribe, sí, digamos, ¿no? No lo vamos a describir nosotros, pero y está, es la gran denuncia está, al sistema que al estalinismo, claro, el estalinismo, claro, en Rusia, ¿no? Estamos año que como habíamos finales de los 40. Como habíamos visto ya también en Rebelión en la Granja, que tenía claro, también un gran post Segunda Guerra Mundial, sí, digamos, Stalin, quedan los dos bloques, ¿no? El occidental y el socialismo soviético. Se parte el mundo en dos. De un lado, claro, toman vodka, del otro lado toman cerveza. Claro. Como alguna vez lo definió Don Ramón en un capítulo del Chavo. Decíamos que estas diferencias, bueno, esto que se va a ver, los miembros externos van a estar sometidos a un control, que es, sí, este gran hermano que está en todas las casas. Hay una pantalla, claro, gigante que los vigila. Que a colación de la semana pasada, ¿no? De que hicimos, cuando hicimos el programa de en la película Tiempos Modernos. De Chaplin, Tiempos Modernos, que está esa cuestión de la pantalla gigante, del jefe que aparece y lo sigue, uh-huh, a Charlotte cuando está en el baño, creo. Claro. Y lo que se va a ver, bueno, es un estado que los va bastante alienante también, que los va a ir desmoralizando, que les va a impedir pensar. Sí. O sea, lo que no quieren es que piensen. Es más, va a emitir unos diccionarios donde va eliminando palabras, porque se dice que la palabra que no está es la palabra, no se puede pensar la palabra que no existe. Claro. Entonces la idea es que no piensen. Y bueno, a su vez el Estado también suprime todo derecho, ¿no? Y digamos que acá usted, lo voy a traer, eso acá se ha practicado, ¿no? Sí. El tema de tratar de eliminar lo simbólico, no nombrarlo para que no exista. Sí, ¿no? Sobre todo con un curioso decreto, ahora con el héroe, que ahora tenemos al militar héroe del informe, que no me acuerdo ahora, Reichenbach. Sí. Bueno, que trataron de desperonizar un movimiento político como fue el peronismo, ¿no? Para referirse a Perón no se podía referir como tal, sino como el tirano prófugo, como, exacto, el tirano de puesto. Y para Evita ni hablemos, como la llamaríamos, ¿no? Mejor no. Sí, las cosas que pintaban en las paredes, claro, sobre todo también esta gente. Digamos. Pero digamos que, ¿no? Ya vamos hilando un par de cosas de para llegar. Totalitarismo en la cabeza, digamos, la estrechez mental para, sí, ¿no? Sí, para básicamente llegar un concepto, ¿no? Básicamente, primer concepto, más allá de algunos excesos que ha tenido el peronismo, de ninguna manera fue una tiranía, un movimiento político que gana las elecciones más limpias de toda la historia argentina. Un régimen autoritario, tal vez. Sí, de corte autoritario. Por las mayorías. Sí. Acá lo que vamos a ver también en esta... Yo anoche me di la película, me di una de las películas que la tenía y me la vi. Y es muy parecido, bueno, obviamente cuando aparece lo que hacen es inculcarle a los miembros de este partido, Partido que, Único, ¿no? El partido... Pero sobre todo el primer grupo, ¿no? Que son los de miembros del Partido Único, como bien decís vos, que cuando apenas aparece la imagen, empiezan todos a gritar y a cruzar los brazos. Me hizo acordar algo que quedó afuera, que también podría entrar, que es The Wall, ¿no? Nada, sí, más ni nada menos. Claro. La película, porque aparte, la estética de la película es muy similar a la estética de The Wall, ahora que hemos visto... Esas grandes manifestaciones, sí, ¿no? Sí, y aparte ellos cruzan los brazos y me hace acordar, es exactamente el símbolo que hace Waters en el recital que está dando, que finaliza mañana todo esto. Entonces, bueno, viendo un poco, hay distintos ministerios. El Ministerio del Amor, sí, que ellos tienen la neolengua, ¿sí? Para nombrar todo, es Minimor. Y se ocupa de los castigos y la tortura. El Ministerio de la Paz es justamente la contradicción, ¿no? Sí, el de la paz se ocupa de... De la guerra. Claro, y lo que van a decir ellos es que... Que la guerra genera paz. Claro. Sí, bueno, lo que se va a ocupar el Ministerio este del Amor es de que la guerra sea permanente. Claro. O sea, un conflicto permanente. Porque los conflictos, ¿qué hacen cuando hay conflicto exterior? Genera si hay guerra con otros países... Sí. Genera el temor en los ciudadanos, digamos. El país está en paz consigo mismo, claro, ¿no? Claro. Hay un temor en los ciudadanos, una forma de control... De control. A los mismos ciudadanos del país, digamos. También está el Ministerio de la Abundancia, claro, en esta terna ministerial, claro, que justamente se encarga de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia. Algo que también... Sí, la última, para completar la cuaterna, ¿no? Era el Ministerio de la Verdad, ¿no? Uh-huh. Que se dedica a manipular los documentos históricos. También otra parte muy importante de todo... sistema de gobierno, sí, dejen de elaborar, manipular la historia. Manipularlo, la historia y la realidad también. Construir una historia, sí, bueno, acorde a los intereses. Es lo que hacen, es lo que se dedica el protagonista, ¿no? El protagonista de esta novela va a trabajar justamente. Winston Smith. Claro, sí, va a trabajar en un lugar donde modifica las noticias viejas. Va modificando todas las noticias de acuerdo al sistema de las necesidades de una realidad. Único, ¿no? Acá lo que se va a ver también entonces, el argumento es que, bueno, es el Ministerio de la Verdad justamente este. Lo que se ve es que él empieza a dudar de todas estas cosas. Esa persona Smith. Claro, Smith empieza a dudar. Y a todo esto hay una rebelión supuestamente llevada a cabo por Goldstein. ¿Qué dicen que vendría a ser Trotsky? Claro. Sí, porque hay una. Justamente por el apellido de origen judío que tenía tanto Trotsky como este personaje Goldstein. Claro. Ajá. Entonces, bueno, a través. Se une un grupo de resistencia, digamos. Sí, sí. Acá está todo, digamos, que está todo anulado. Las relaciones sociales, ¿no? No quieren familia, no quieren relaciones sexuales, ¿no? Está todo prohibido. Es el no. El Gran Hermano, salvo para los plebeyos que son, vendría a ser las grandes urbes que viven, al alejados. Margen, sí, y apenas subsisten. En la película me llama la atención la cantidad de ratas que se ven constantemente con el miedo que uno, el asco que uno le provoca. Y se me vino a la mente algo. Ahora, después de esto, lo voy a contar a ver si podemos terminar la relación después que terminamos esto y pasar al otro tema. Que el lavado de cerebro que se ve en constantemente en esta obra, sí, ¿no? A través del lenguaje, la psicología, el control físico. Porque sobre todo en un momento, control mental. Ahora que decís todo eso, también hay otra obra que se asemeja, que es, en cierta parte, La Naranja Mecánica, ¿no? También, claro, que es una psicología, otra sociedad pensada, sí. Y también que ahí está la parte, ¿no?, famosa que le pasan las imágenes, sí, al tipo para socializarlo, digamos. Exactamente. Justo Mateo, que no sé si lo recuerdan, era un muchacho que estaba en el programa de Meridiano. Mateo, el chico este de pelo largo, lo veíamos siempre antes de sí, programa. Sí, nuestro, señor. Está acá, lo tengo por Facebook, me recordó justo La Naranja Mecánica, así que ahí le mandamos un saludo. Nos comunicamos telepáticamente. Le mandamos un saludo grande. Estamos conectados. Sí, sí, sí. Lo que iba a decir es que, bueno, el protagonista, Winston, se enamora de una muchacha, Julia. Sí. Ambos quieren escapar de esto, entonces tienen escapadas, tienen sexo, y empiezan a confiar, ¿sí?, en esta posible rebelión que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces empiezan a confiar en determinada gente y en estos miembros de la resistencia, y estos miembros de la resistencia no son nada más que encubiertos. Justamente entonces, es la policía del pensamiento que los, claro, agarra, los mete en cana. Entonces el tema de cuando lo que viene acá Winston, cuando es obligado a reconocer a través de la tortura, ¿no? Le hacen 2 más 2 en la película le dice cuántos dedos tengo, le muestra 4 y le tiene que decir 5, sí. Y lo torturan hasta que él llegue a decir 5, pero por una cuestión de no pensar justamente lo que lo querían lograr. Y al final de todo esto, después de una represalia bastante importante, van a estar en una habitación, se va a encontrar con Julia, no se van casi a reconocer, claro. Se saludan como si nada y todo este amor que se habían jurado queda en la nada, aparentemente. Esta parte del 2 más 2, 5, sí, que mismo la policía del pensamiento y la tortura en el Ministerio del Amor que sufre esta persona Smith, sí, es como la síntesis de lo que la sociedad tenía que pensar, ¿no? Que es lo que el partido dice y no lo que el intelecto deduzca. Claro. Bueno, y ahora pensando un poco en esto que vimos, ¿qué asemejan, por lo menos ustedes? Yo cuando, con esto de hay cosas, ¿no?, dentro de que ha pasado, ya recordando y metiéndonos con esta historia, paralelismo. Sí. Gente que se hace pasar por de un bando y es de otro. Bueno, ¿no? Astiz, por ejemplo. Exactamente. El hacer todo el juego del entre, ¿no? La tortura, que en un momento, en la película por lo menos, es muy cruel la tortura que le dan a él, porque cuando le atacan a uno... Toda tortura ya es cruel. Claro, no. Pero aparte acá lo que buscaban era atacar a uno con lo que temía. Y él le tenía, el protagonista le tenía miedo a las ratas, y ponían una jaula donde había 2 ratas y se la ponían en la cara. Entonces le decían que iban a abrir y las ratas iban a salir sobre él hasta que... O sea, una cosa muy fuerte era la que se veía. Y bueno. Pero no contaban con la escuela francesa que les enseñó a nuestros a militares que superaron todo límite a vivir por haber. La Escuela de las Américas también, claro, ¿no? Donde iban a hacer un posgrado. Claro, pero digamos, las técnicas de tortura que utilizaron los franceses en Argelia que son de las que aprenden, ¿no? Hay una película que creo que es La Guerra de Argelia, que sirvió a los dos bandos, tanto a la guerrilla argentina como a los militares, digamos, cómo actuar de las dos maneras, porque muestra mucho cómo actuaba la guerrilla argelina. La inteligencia y la contrainteligencia. Claro, se usó de los dos bandos para aprender, digamos. Bueno, vamos con un tema. Dale. Waters en Argentina, es The Wall, Run Like Hell. ¡La afanaste! Waters en Argentina. No, pero digo, ya que está en Argentina, mandamos el tema de The Wall, aparte lo nombramos y tiene un poco que ver con todo esto. Vamos con ese tema. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos en el aire. Agradecemos primero los contactos de acá de dejaron en www.laemba.com.ar en el Cibox. El Puma de Vicente López, que nos saluda siempre. Un día lo queremos conocer al Puma. Puede ser que venga, ¿eh? A Peste, que saluda. Lo esperábamos a Peste, ¿no? Sí. Lo esperábamos acá. Bueno, no importa. Está programa ahí también para él, ¿no? Igual está participando desde donde esté. Activamente. ¿No? La hora de la caterva, que grande, hoy hablé un intercambio unas palabras con Jorge. Jorge Caterva. Si quiere pasar a trabajar por mi negocio, un día pase, que ya hace mucho y no viene, ¿sí? Digamos que está vacío ya. Está tiene que ir a llenar las góndolas. De algo vivimos, ¿eh? A Gino, que me quiere a mí solo, Gino, ¿eh? Sí, siempre Gino, me a mí se solo. Le para mí te quiere de dar, mi vida. Para mí te quiere dar. Bueno, así que estoy abierto a Gino. A nosotros no le gustamos, Feti y yo. La cara del operador diciendo, mirá que Gino no perdona. Y miren que yo tampoco. Y Peste, que dice, el discurso de Bush post Torres Gemelas es exactamente el mismo que el de 1984 cuando plantean de hacer guerra para garantizar sí, la paz. Tienen razón, estuvo muy, muy atento. También de Adriana de Blues y la Base, que está escuchando. Ah, mire, no lo actualicé. Un saludo muy grande. Le mandamos entonces. Para el programa musical. Sí, aparte, buen blues, que sí, es sí, necesario, ¿no? Que no se olvide el blues. Hablando de blues, hoy estaba tocando Joe Cocker, ¿no? Un genio del rock también, pero una de las mejores voces, creo, de la historia del rock. Así que podrían habernos mandado entradas. Vamos con la segunda hora rápido. Fahrenheit 451. Así es. Bueno, el título hace referencia de Ray Bradbury, ¿no? A la temperatura en la que el papel de los libros se inflama y arde, ¿no? Sí. Claro, ¿a qué viene esto? A la trama. A la trama de la novela. La trama de la novela. El protagonista es un bombero. Sí. ¿Qué hace este bombero? Y tiene que ir a apagar incendios. No, ¿qué hace? No, al revés. ¿Qué hace? Los bomberos incendian los libros. Sí. Se meten en las casas. Exactamente. ¿No? Relacionado con lo que la otra novela, ¿no? Esto de del intelecto. Justamente. No nos sirve. Que hace un bombero, apaga. En esta novela, como es todo lo contrario, también en el año 53, dijimos, ¿no? No lo dijimos. Se hizo en el. Se publicó en el 53. Y lo que va a tener interesante. Con esta cuestión de quemar libros, porque según el gobierno leer impide ser felices porque hace que la gente se llene de angustia. Y de plantearse cosas. Los hombres son diferentes cuando deberían ser iguales, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces el gobierno quiere a los ciudadanos felices e iguales. Y para controlarlos les prende fuego los libros. Lo que también va a tener acá es el tema de un adelanto tecnológico, porque él va a hablar de gente que está con cosas pequeñas en los oídos, escuchando música, con pantallas de televisión que ocupan la pared entera. Sí. Y esto, unos cuantos años después, prácticamente... No sé si tanto, por ejemplo, los Walkman, no sé si tanto, las pantallas gigantes. Las pantallas, sí. Bueno, y tiene estas cosas, ¿no? Lo que va a pasar es que el que quema... Él conoce a una joven, sí, se la podríamos decir, idealista, considerada loca por pensar, sí, ¿no? Porque se negaba a seguir estas directrices del Estado. Ese término, ¿no? Considerada loca por pensar, pensar algo distinto, ¿no? Como ha pasado con las famosas brujas, ¿no? La quema de brujas. La casa de brujas. La casa de brujas. Lo que va a tener es que este hombre que incendia libros, un día se afana uno, ¿no? Claro. Un día se afana otro. Le llama la como atención. Hacen todos los bomberos. Básicamente la acusación que metió. Nos vamos y se escucha un bombero voluntario. No vamos de la boca. Están viniendo para acá. Sí, fue perder. Está el Puma de Vicente López también me da arriba del camión. Claro. Y lo que tiene es que empieza él a robarse libros hasta que lo descubren en un momento. Claro. Lo descubren, lo empiezan a perseguir. Primero se contacta con un literato, ¿no? Sí. Que está medio ahí perdido por ahí. Ajá. Empieza a notar que realmente los libros no hacen daño, sino todo lo contrario. Pero se ve que sigue rodeado, tanto en su familia, en sus amistades, por gente que está totalmente alineada a las directrices del Estado. Sí, entonces, de esto de que no puede romper básicamente. Claro, no puede romper con esta chica que vos contabas, Sandra, que estaba acusada por loca. Sí. Pues justamente por pensar, ¿no? Clarice. También le cuenta, ¿no?, que a ella y a su familia los tachan de antisociales por el hecho de que formulan preguntas en lugar de que su entorno las pregunte y las respondan ellos mismos. O sea, por esta cuestión de pensar, son antisociales. Preguntar es el por qué es la pregunta. Sí. Es todo. Y va a tener también una idea bastante interesante, que es cuando él escapa, ya más adelante, ¿no?, en la novela, cuando es perseguido y escapa, que llega a un lugar donde hay un montón de gente que es la que se escapa de este sistema. Claro, está en el bosque, digamos, siempre el bosque. Y lugar que cada uno tiene el nombre de un libro, prácticamente, ¿no? Claro. Tiene un nombre que lo identifica a un libro, y los libros no existen, se los acuerdan de memoria. Ya, entonces cada uno tiene un libro que lo aprende de memoria, lo destruye, porque tarde o temprano lo van a destruir, pero los libros no se van a destruir porque están guardados en la memoria de cada una de las personas. Un gran mensaje. Está buena la trama y cómo se va dando. Lo que podemos ver, este obviamente es más cortito la trama más, al final. Más que obvio relacionarlo con lo que pasó, ¿no? No, la quema de los libros es fundamental. El tema de no leer por el tema de no pensar, ¿no? Sí. Queremos gente. Y no sé si me adelanto también. No me adelanto mejor. Espero que lleguemos a la otra, porque la otra novela, una de las horas que tenemos, también va a tener algo que se va a ver. Bueno, acá fundamentalmente estas cuestiones, ¿no? De la sí, acá es más, claro, es más puntual en cuanto a eso, ¿no? Como siempre, el conocimiento, sí, el saber, y generar inquietudes, el no aceptar lo que viene de arriba como algo único y sí, no, y de buscar otra cosa, de claro, entonces, buscar fijarse otro horizonte, de generarse nuevas inquietudes, eso es peligroso. Aparentemente lo consideraron peligroso, ¿no? Libros como... Recomendado entonces Fahrenheit 451 de ciencia ficción, al igual que 1984. Ray Bradbury, el mismo del Hombre Ilustrado, ¿no? El Hombre Ilustrado, exactamente. Y damos un salto a la tercera. Cualitativamente. Sí, hablando. Y vamos a hablar un poquito de esta, después vamos a mandar un tema, porque si no nos vamos a quedar cortelis. La tercera es una que ya hemos hecho en un programa más amplio, sí, pero vamos a... Una obra que a usted le gusta mucho. Un Mundo Feliz, de un tipo que también hemos dedicado un programa. Hubo un programa hace poco acá. Sí, sí, así que Un Mundo Feliz, este mundo que es un ideal, la gente no vive, es una felicidad absoluta, sí, ¿no? Donde el montaje, donde Ford vendría a ser Henry Ford, ¿no? No Ricardo, el de los chocolates. No, sin la sí, creo que hicimos el mismo chiste. Sí, puede ser. Pues ¿no? Somos repetitivos con los chistes. Se cayó algo. No sé qué se cayó. Las ideas se nos caen. Pero bueno, lo que sucede acá, la tecnología ha avanzado. Los humanos se reproducen sin tocarse, ¿no? Son embriones de laboratorio. Algo que también en el futuro, en el presente, ¿no? En este presente, en aquel momento era el futuro. Se puede ver, no dijimos el año de publicación, que es muy importante saberlo. 1932. Sí, señor. Vemos que todas son de mucho tiempo atrás y tienen una cuestión que dejan ver un poco algo que va a venir. Que se vino. No sé si ellos se lo imaginaron como algo que iba a pasar o como algo quizás absurdo. Sí, o sea, era una inquietud de hacia dónde estaban yendo, sí, ¿no? Hubo, o sea, muchos cambios, principio del siglo 30, 35, 40, hay muchos avances y me gusta tecnológicos, porque las guerras, digamos, acá no se dan el 32, pero digamos, con las otras novelas, sí, ya estaban desatadas. Segunda Guerra Mundial ya terminada con 1984, digamos, sí, sí, es un cambio, digamos, lo que fue la Segunda Guerra Mundial para el mundo entero fue una cosa terrible. Me hace acordar también de estos cambios que vemos a cuando hicimos el programa de Julio Verne, ¿no? Que también anticipaba bastantes cuestiones de estas. Bueno, decíamos, la guerra y la pobreza no existen acá, fueron erradicadas. No, todo el mundo es feliz. Todos son felices. Se alcanzaron muchas de estas cosas por eliminar otras cuestiones, como la familia, la diversidad cultural, el arte, la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. O sea, entonces, como en la anterior, buscamos la homogeneidad, sí, de la sociedad, de la población, todos iguales, ¿no? Con un mismo pensamiento. Claro, claro. Porque no queremos conflictos, porque ¿qué es lo que genera conflicto? Cambio genera conflicto, ¿no? Entonces, las diferencias, tiene que haber homogeneidad. Y acá la logran suprimiendo todas aquellas cuestiones que haga al gusto, a la religión, a la forma de pensar también, ¿no? Porque suprime el arte, las instituciones, ciencia, como la religión y la familia. La literatura, exactamente. El primer también contacto con los anteriores es los nombres de los personajes principales, claro, ¿no? Exactamente. Que no va a ser, o sea, Bernard Marx y Lenina Crome, ¿no? Sí. Un poco más como el Carl Lenin de los Simpsons, ¿no? Digamos que este es un lugar que está, es una sociedad, y por fuera de esa sociedad estaban los salvajes. No sé si recuerdan. Los salvajes no participaban de nada de esto, tenían contacto, todo. Y era como... ¿Los salvajes eran lo que el Estado le proporcionaba la droga? El Soma era para el Soma. Claro. Y esto es el tema, ¿no? Que yo quería recordar. El Soma era para que estén felices. Sí. ¿No? Claro, le sacaron todo lo demás. El Soma es para que estén felices. Relacionándolo con esto que tratamos de hacer, ¿no? Un Soma, tranquilamente, en aquellos tiempos pudo haber sido el Mundial, ¿no? El Mundial del 78 pudo haber sido un Soma para la sociedad, en cierta forma. Sí, vender, hay que también tener en cuenta que fue un, sí, igual yo en eso un proceso desde el Estado, que todos lo justificaron mediante los medios de comunicación también. Entonces también vender papel picado por televisión fue esa distracción. Claro. Pero digamos que, en el Mundial fue bien utilizado, porque un Mundial, o sea, no se lo dieron cuando asumieron los militares, sino que estaba pactado sí, de antes el Mundial, de ahí que las canchas se construyan antes. O sea, ellos lo aprovechan perfectamente, como decís vos, los medios. El papel de los medios que sirvió para en ese proceso de una supuesta reorganización nacional fue fundamental. Ellos, cada acto que hicieron, lo justificaron mediante los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Está la famosa propaganda de la vaca argentina. Sí. Un país de la silla, ganadero. De la única silla que te venden y todas las demás. Del holocausto económico que hicieron con la propaganda de la silla. Pero sobre la vaca, todo. El de la vaca. Es. El de la vaca que lo come la subversión. Bueno, claro, sí. Y va el gauchito después y corra la subversión. Somos derechos y humanos. Sí, sí. Bueno, el eslogan. Toda la propaganda utilizando a gente conocida, a actores famosos, ¿no? Están las mesas, uno ve la mesa de Mirtha Legrand, siempre la muestran con Susana Jiménez, sí, y otro actor del momento, no sé quién. Hablando del anti. Hablando, sí, no, porque no nos quieren, porque está todo lindo acá, sí, yo no sé, y dan asco, ¿no? Sí, sí, sí. Les propongo algo, bueno, mientras... También revistas, sí. Sobre todo la revista Somos, una revista Somos de Editorial Atlántida, la editorial más afín al proceso de reorganización nacional, de la mano del gráfico, de la mano de gente. Uh-huh. Que estaba, era el órgano de difusión del proceso. Claro. Les propongo algo y seguimos con este mismo tema. Escuchamos un tema, ya que hablamos del futuro y demás, un tema querido por todos. Vamos con el tema, vos que seguimos en un rato. We'll be right back. Diego de la Serna. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria, todos somos parte. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. Las muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudarán a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llamanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo argentino de antropología forense, www.eaf.org/iniciativa. Bueno, seguimos con el programa. Vamos a meternos, terminar de meternos con rápidamente las cositas que nos quedan de un mundo feliz. La historia más o menos, bueno, hay un mundo perfecto, de afuera están los salvajes, hay una relación de un tipo, una chica que es ciudadana contenta con el mundo en el que vive, ¿no? Que se relaciona mucho con la gente, y un ciudadano que todo lo contrario. Y afuera va a resultar que hay uno que después va a ser hijo. Es una novela que tiene varias idas y vueltas, las hemos hecho acá entera, íntegra. Programa dedicado. Sí, por eso. Entonces, recomendada. Aparte es atrapante. En un momento puede ser que se vuelva un poco densa al principio con tanto numerito y el tema de que explica cómo funciona toda la sociedad. Pero finalmente está bueno. Lo que vamos a destacar son las cuestiones estas que habíamos dicho, ¿no? El Soma, que es esta droga que los hace felices, que los mantiene contentos en este mundo donde se ha sacado todo. Básicamente lo deja pensar, ¿no? Sí, se ha extinguido el arte, se ha extinguido la religión, la ciencia, la literatura, todo. Entonces le crearon una droga que mantiene a la gente viva y contenta con esto. Algo droga más de la felicidad. ¿Algo más que hayan visto? ¿Que quieran acotar ahí? No. Ya la hemos tratado, la obra, vamos. Vamos a la última obra de esta índole. A su obra, ¿no? Una obra que a usted le gusta mucho. Yo cuando la vi no sabía de qué se trataba y la verdad que me sorprendió muchísimo. ¿Qué es? Before Vendetta. Acá tenemos dos papeles diferentes. Uno es la película y el otro es el cómic, ¿no? Digamos que lo que primero sale es la novela gráfica, como se le suele llamar, de Alan Moore, que es un gran escritor dedicado a los cómics, ¿no? A la novela gráfica, es el especialista de estas cosas. Y lo que tiene es que el cómic en sí, me molesta decirle cómic. Bueno, la novela gráfica. Claro, es tiene un contenido mucho más político, profundo y sobre todo más anarquista. Sí. La novela gráfica es rotundamente anarquista, cosa que en la película se ve, pero no tiene, no al mismo punto de la novela gráfica, que es hiper recomendable verla, leerla si alguien la tiene y la puede conseguir. Es muy la muy novela gráfica, la novela gráfica. Claro, porque tiene aparte. De hecho, Alan Moore, que la hizo, no estuvo de acuerdo con la película. La película está muy bien hecha, la hacen los hermanos Wachowski, que son los que hicieron Matrix, nada más ni nada menos, ¿no? Otra sociedad para otro día quedará. Pero bueno, la hace. Él no está de acuerdo, la película está bien hecha, digamos que cambian algunas cosas, evidentemente no la hacen tal cual. Pero bueno, acá lo que vemos es. Transcurre en Inglaterra esta historia. Es creada a finales de en los 80 la crea Alan Moore, si no me equivoco, y él va sacando, como primero la obra va a salir en distintas tiradas cortas para después sacar un libro completo con tapa dura y demás. Lo que se basa más que nada es una, me parece que vamos a, ustedes la película la han visto en partes. Sí, más o menos. Bueno, la película trata de esta sociedad. Están en una Inglaterra muy marcada por un totalitaria. Sí. donde hay sensores también, a la noche, que la gente no puede único, andar. Hay una ideología única. Claro, y los medios totalmente captados por el gobierno. La gente con miedo. Y aparece un tipo simpático con una careta de Guy Fawkes, que se llama, que era un tipo que había intentado volar el parlamento. Y él se hace la careta con la cara esta y viene a imponer su justicia. Después se va a ver que esa justicia que quiere imponer es porque él es producto de unos experimentos que llevaba a cabo este gobierno y que termina dándole a él un poder distinto, una fuerza superior a los demás. No es Superman, ¿no? Estamos hablando de una fuerza superior, pero... Ah, no es Superman. Digamos que es bueno decir también que cuando lo escribe, digamos, estamos en la Inglaterra de Margaret Thatcher, ¿no? Ahora con todo esto que vino el amigo, el que vos fuiste a ver varias veces, ¿no? Sí, Rogelio Aguas. Rogelio Water, sí. ¿No? Que, bueno, que se planteaba crítico, ¿no? Al gobierno de Thatcher. Sí. Y en la película aparecen imágenes de momentos de represión durante, o sea, durante la película hay represión y se toman imágenes reales de represión en Inglaterra, en la Inglaterra de Margaret Thatcher, ¿no? Que bueno, por eso digo, ya todos sabemos quién es Margaret. En estos días hubo mucha discusión en torno a eso, ¿no? Que quién, si él estaba a favor, que si Pink Floyd se separó decir, porque él estaba a favor o él estaba en contra, y bueno, y las Malvinas y de quién eran. Y por el tipo ahí. De hecho, cuando abren la novela gráfica, ellos escriben que están en Inglaterra, que se está viviendo un momento raro, que cuando escribieron esta novela era porque justamente no sabían a dónde iba a ir a parar. Claro. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero más o menos es algo así lo que dicen, lo que dice Alan Moore. Y lo que vamos a ver es que este personaje, bueno, aparece, defiende a una chica, que porque hay sensores en la calle, la chica estaba prostituyéndose, la defiende. Esto en la película hablando siempre, ¿no? Porque el cómic tiene muchos más personajes, es mucho más largo, pero más o menos la idea me manda por ahí. Él lo que quiere es tomar venganza, como bien dice el nombre, de todos los que provocaron, que jugaron con él y lo que provocaron. Sí, sobre todo cuando él es un resultado de un experimento, ¿no? Claro, entonces empieza a vengarse, uno por uno los va liquidando, desde el periodista que sale en los medios hasta... Hasta pero hay un inspector que es el encargado por el Partido Único de que investigue quién es este sujeto, qué está haciendo, por qué lo hace. Y claro, a medida que va investigando se va dando cuenta de todas las mentiras de este Partido Único. Y eso va unido a estos experimentos, a qué le pasó a este personaje, de dónde sale. Y ahí va atando cabos y como que... Que se empieza a dar cuenta de esta gran mentira que es ese partido, de todo lo que vende, porque hay también cuestiones de cómo cuando llegan al poder es porque ha habido una contaminación masiva, ¿no? De un virus que se ha llevado la vida de varios. Y suena eso también hace poco, ¿no? Un virus dando vueltas, la gente teniendo que comprar medicamentos, que te vas a venir a la gripe. Mueren dos personas, mueren más gente por tirar cohete que por la gripe. Porque en China murieron 100 personas, que toman en cuenta que en China se cae una puerta y mueren 500 personas, ¿no? Está bien. Igualmente, lo que tiene el personaje este, lo que va a tener... Que es un personaje, me gustaría la descripción de Pérez, es un personaje de vodevil, porque él lo que hace no es un asesino a sueldo que va matando, hace todo con cierta arte, recita antes de sus víctimas, les recita Hamlet, pero no es Hamlet, es Macbeth. Macbeth. Y con muchas cosas así, y es un tipo que guarda, vive en un subsuelo, en el tipo... Guarda todas las cuestiones de arte que han sido prohibidas. ¿No? Una relación también con esto que venimos hablando siempre. Y música, tiene arte. Tiene una forma, claro, de filosofía y, claro, y rock. Su cara está quemada porque sufrió un incendio donde quedó el rostro desfigurado, por eso utiliza esta máscara. Y la chica, digamos que... Él a esta chica la secuestra un momento para ayudarla, porque iba a caer en manos de las fuerzas policiales. Y entonces la chica después se quiere escapar y lo quiere denunciar, piensa que está loco. Y él va a utilizar todo un método, ¿no? De hasta tortura sin tortura. Sí, utiliza un método bastante fuerte. Bueno, tortura sin tortura. Sí, no, porque me acordaba de imágenes. Para que la chica termina dándose, o sea, entregando la vida, diciendo no me importa nada, y ahí como que le hace un clic. de que están todos dormidos. Y él en un momento va a intervenir estos medios, la acción se tiene que dar el 5 de noviembre. Sí. Dice el 5 de noviembre el año próximo volará todo. Y él interrumpe los medios y está muy buena esa parte donde él llega a todas las casas, a los bares y demás, y les habla a la gente, le habla a la gente diciéndole, ustedes están dormidos, ustedes estuvieron durmiendo mucho tiempo, ustedes tienen parte de la culpa de lo que está pasando. Y está buena esta parte porque no se queda con que la culpa es de estos que están haciendo esto, sino que involucra a la sociedad directamente como un... La culpa es de todos. Sí, como un cómplice de lo que viene sucediendo, del silencio y de la inacción, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa parte es muy fuerte, de llama comprar mucho... lo que viene de arriba. Claro. Sin plantearse... Sí, el sin famoso que, fuimos todos. Que, claro. Y termina después saliendo todos, ¿no? Con la careta, digamos, a luchar. Final todo, con la música es muy bueno. Con la... Exactamente. Tengo acá, encontré, dice cómo abre el cómic, como para cerrarlo, me gusta, y después ya nos metemos lo último que nos queda. Dice, comencé B de Venganza en el verano de 1981 durante unas vacaciones repletas de trabajo en la isla de Wright. Mi hija más joven, Amber, tenía apenas unos meses de edad. Terminé B de Venganza en el invierno de 1988 después de 5 años de discontinuidad al cancelarse la revista inglesa Warner. Y iba a decir, a ver, había también una cierta inexperiencia política de mi parte en esos primeros episodios. En 1981 el término invierno nuclear no era algo corriente, y aunque mi descripción sobre los trastornos climáticos era bastante aproximada a la situación real, persiste el hecho de que la historia sugiere que una guerra nuclear, incluso a una limitada escala, puede sobrevivirse. Con los conocimientos que pasé ahora, sé que no es el caso. Y va a hablar acá de acá. Ahora estamos en 1988, Margaret Thatcher comienza su tercer mandato y lidera sólidamente el Partido Conservador hacia el próximo siglo. Mi hija tiene 7 años y en la prensa circula la idea de campos de concentración para los enfermos de SIDA. La nueva policía antidisturbios lleva visores negros como sus caballos y sus furgonetas transportan videocámaras giratorias en su techo. El gobierno ha expresado su deseo de erradicar la homosexualidad, incluso como concepto abstracto. Y uno se pregunta qué nueva minoría será atacada legalmente después. Pienso en llevarme a mi familia fuera de este país muy pronto, en los próximos años. Es frío, miserable y corto de miras. Y no quiero estar aquí en el futuro. Buenas noches, Inglaterra. Buenas noches, Servicios Sociales y la Vela de Victoria. Hola, habla la voz del destino y a B Vendetta, que es como abría, ¿no? La voz del destino era la que hablaba. Pero muy fuerte también lo que, cómo abre esta novela gráfica. Voy a pedir a la voz de la conciencia que ponga un toque el tema que cierra la película. Es un tema de los Stones, una película de inglesa. Cierra un gran tema de los Stones, lo escuchamos un cachito y ya nos despedimos con este gran libro que tenés ahí. El tema Street Fighting Man, es el... ¿Lo conoce usted, Ferretti? Peleador callejero. Gran tema, ¿no? Que puede hacer un hombre pobre, excepto de tocar una banda romper de rock and roll. Y romper todo después va a tener... Well, what's the point? Bien, suenan los Stones de fondo, lindo tema este. Gran tema. Del disco Stripped, del Unplugged de los Stones. Sí, y está en Beer, ¿cómo se llama? Beer Banquet, ¿no es? No. En el Beggar's Banquet. Ves, el del 68. Este, se nos va acabando el programa. Saludamos. La hora nos queda corta. Sí, nos queda corta la hora. Vamos a pedir 2 horas y media. Saludos también a Detrás de las Paredes. Detrás de las Paredes, que mañana está preparando, a las 6 de la tarde sale, está preparando un programa que también tiene el tema del sábado y hay entrevistas y demás, me parece. Gise, que dice que no sé si es su compu, esto lo dijo hace como 25 minutos, pero se le cortaba seguido. Suponemos que o no se escuchó, claro, o nos abandonó. Ya, no tarde, como siempre nosotros, ¿no? Y bueno, 20 minutos no sufrió. Y también a Mateo, que nos estaba escuchando, que a algo que no lo dije. El libro Vigilar y Castigar de Foucault, que también habla en la creación de las cárceles, el panóptico y demás. Así que está bien, un participativo el oyente. Bien, bien, bien. Lo vamos a invitar un día a Mateo, un muchacho que me caía muy bien, lo dejamos de ver. Sí, sí, me gustan las cosas que escriben en el Facebook, usted me cuenta, ¿no? Sí, sí. Me cae crítico. Muy simpático, ahora tengo la oportunidad de decírselo. Dígaselo, claro, dígaselo. No, que me gusta, yo no tengo Facebook, ¿no? No, pero las cosas que... No, diríjase a Mateo. No recuerdo, pero... Lo vamos a invitar y que... No es el lugar ni el momento para decir, porque tuvo exabruptos que claro. Me encantaron, pero bueno, no importa. Le mandamos entonces un abrazo a todos los oyentes, a Peste, que justamente nos vamos a ir con este libro que me regaló él. De Peste. Que es, en bloques pasados, que se llama Decíamos Ayer, gran regalo que me hizo para un cumpleaños, se lo sigo agradeciendo, porque tiene todos recortes. La prensa argentina bajo el proceso, claro. Es un libro de Eduardo Blaustein y de Martín Zubieta. Y tiene todo temas, son todos recortes periodísticos, sí, de diarios. Tapa de diario. La última dictadura. Había dicho en bloques anteriores, el señor Quemero, que la revista Somos. Si mal no recuerdo, que es de Editorial Atlántida. Sí, es de Editorial Atlántida. Fue uno de como el. Colaboracionista. Colaboracionista al proceso. Acá, por ejemplo, en el libro estamos viendo la tapa de la revista Somos para el año 79, calculo yo, que fue cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ve a un hombre de traje, con lupa. Anteojos y lupa. Mirando a un general, ¿no? Sí, es un general. Era federal porque tiene el... Bueno, un policía, un militar, ¿no? Entonces dice, Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué buscan? Dice, ¿qué buscan? ¿No? Acusando el que busca. Claro, exactamente. ¿No? El que buscan es acusador. Exactamente. Me voy a retratar en lo que dije antes. Eso de colaboracionistas es muy leve. O sea, cómplices como mínimo, ¿no? Cómplices. Yo tenía un profesor en la facultad. Que trabajó en esta revista y se daba el tupé de hablar y descalificar a procesos democráticos para muchos de corte autoritario, para otros no, y se daba el tupé de descalificarlo al peronismo. Exactamente, puntualmente. Trabajaba en Somos en la no editor. Me acuerdo el apellido de este hombre. No importa. Pero y pasemos al segundo que lo eligió. Es una, ¿no? Sí, es una propaganda. Una campaña en el 80, ¿no? Ya. Sí, en el 80. Enero del 80. 24 de enero del 80. Es un mundo, ¿no? Feliz, prácticamente. Básicamente. Publicidad oficial, ¿en qué diario salió? En Clarín. Clarín. Sí, sí. Léala. El mundo tiene 5 grandes problemas. Entonces está la manito haciendo un ok, haciendo 2, haciendo 3, haciendo 4. El 1 es el exceso de población. El problema número 2, que según los cráneos, ¿no? Sí. De que idearon esta publicidad, esta propaganda, mejor dicho, falta de alimentos. Problemas raciales y religiosos, escasez de energía. Y el último problema que se vislumbra así que tiene el mundo es economías estancadas con desempleo. Bueno, la Argentina no tiene ninguno. Entonces. Y también con signos de pregunta grande. No, entonces. El tener una ventajosa situación no significa nada si no se la sabe aprovechar. Esta es la tercera gran oportunidad histórica que se nos presenta. La tercera. Sí. ¿Sabes cuándo fue la primera? ¿Cuándo fue? A fines del siglo pasado. Fue aprovechada y nos convertimos en uno de los países más avanzados. Claro, eso para la etapa, digamos. El modelo agroexportador, ¿no? De vender la lana y comprar la bufanda, ¿no? Sí, algo así. La segunda fue con la última guerra mundial. Sí, la última guerra. Fue desaprovechada y dejamos de ser uno de los países más avanzados. Dejamos. Sí. Nos convertimos en colonia, nos convertimos con el peronismo. Y la última No, dice, el aprovechar esta tercera gran oportunidad solo depende de nosotros. Depende, y en letras grandes, de un cambio de mentalidad. Y una banderita argentina que se asoma ahí sobre la, la anteúltima D de la frase. Está muy bien. Con esto, bueno, con esto nos vamos, que ¿no? La ficción y la realidad. Villarino era el profesor. La ficción. Que trabajó en la revista Somos. ¿Quién te tiró la data? La ficción y la realidad. La compañera. Ah, vemos que se juntan, ¿no? La ficción y la realidad. Un mundo feliz. Sí, nos vamos. ¿No? Gracias a todos. Hasta el lunes que viene. Nos estamos viendo. Bueno, el sábado nos vemos, sábado 24. Nos vemos en la marcha. Y quédense con la programación de la radio y todas las actividades. Algunos y demás se quedarán en la plaza, otros seguiremos por el costado. Vamos. Escuchen. Sí. Sí. Vamos a ver si podemos acceder a la plaza. Nos vemos. Nos vemos el lunes que viene. Escuchen Loco de la Palmera el sábado. Radio Universidad de La Matanza. Así es. Salud. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que te hacía feliz. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan.